Muy buenas tardes, un martes más volvemos con Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos para Hoy Radio 4G. Gracias a todos los que nos escucháis en el 91.4 de la FM y a través de internet. Por fin volvemos a hablar de una victoria, después de unas semanas en las que hemos estado algo inactivos. Este fin de semana volvimos a ver ganar al Hércules por 0-1 frente al Atlético Saguntino, un partido en el que hablaremos después y que ha vuelto a desbordar la ilusión herculana. Una semana más, seguimos los pasos de nuestra cantera y por supuesto viajaremos al pasado blanquiazul, todo ello con David Rubio. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy buenas. Hoy no está Miriam, nos ha dejado solos al frente del programa. Debe estar desbordada por la ilusión, como tú decías. Sí, yo creo que estará cruzando los dedos diciendo que no la líen mucho, que no la líen mucho, que los he dejado solos. Uy, pues lo lleva claro, ¿eh? Seguro, yo algún chiste soltaré, no prometo nada. Gracias a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Empezamos! Bueno, llevamos un par de semanitas algo inactivos, ¿no? Por problemas técnicos, problemas de agenda, todo se ha dicho de paso. Y ahora llegamos, dos victorias consecutivas del Hércules. Una victoria contra el Valencia Mestalla por 4-0 y una victoria frente al Atlético Saguntino por 0-1. Que como decíamos, bueno, algunos son bastante más realistas, otros muy optimistas, pero esto es Alicante y ya sabemos cómo funciona esto. En cuanto enlazamos dos victorias seguidas ya nos venimos muy arriba. Y no sé, ¿cómo has visto esta última victoria, sobre todo en un partido en el que no había mucha gente que confiara en la victoria en el Nou Morvedre, por ese césped artificial, campo estrechito, campo que se le atragantado durante toda la temporada? No sé, ¿cómo lo viste ese 0-1? Bueno, a mí primero de todo, respecto a lo que has dicho, mucho no me salen las cuentas, si te digo la verdad, ¿eh? Yo soy el primero que ojalá ascendamos, nos metamos en playoff y esta temporada que sí que está siendo tan desastrosa acabe siendo una temporada de milagro. Pero en fin, el Cornellà tendría que perder 6 puntos de los últimos 12, ¿no? Que le quedan y nosotros ganar todos los partidos, lo cual lo veo casi una quimera, ¿no? Y bueno, luego ya hablamos un poco más extendido de eso, ¿no? Respecto al partido contra el Saguntino, bueno, evidentemente no pude verlo porque no fui a Sagunto y no lo echaron por la tele, ¿no? Pues me conformé por irlo por la radio, luego el resumen y tal. La verdad es que, en fin, sin ser un partido maravilloso que el Hércules dominara claramente, parece que el Hércules sí que ha subido un par de enteros, ¿no? Que sí que hemos mejorado un poquito fuera de casa, al menos no hicimos una actuación tan lamentable como las últimas contra el Baleares, el Peralada, el Peña Deportiva, ¿no? Que nos tocó comentar aquí en este programa, ¿no? Que eran partidos en los que no jugábamos a nada, jugábamos a empatar como mucho y al final acabábamos perdiendo. Bueno, pues este Hércules sí que salió un poco a poder ganar el partido y bueno, el Saguntino tuvo sus ocasiones, ¿no? Por lo visto, pero el Hércules pues fue más efectivo, ¿no? En fin, así es como se ganan partidos fuera, ¿no? Si al menos no lo intentas, si no intentas hacer ocasiones y arriesgar un poquito, difícilmente vas a ganar, ¿no? Por mucho que si te escudas en lo de césped artificial que tú acabas de decir y sales un partido a empatar a cero, a pegar pelotazos y tal, pues evidentemente estás igualando las fuerzas con el equipo local, no estás plasmando la superior calidad que se te presupone y al final resulta que juegas a lo que ellos quieren y como mucho empatas o incluso te acabas llevando un gol, ¿no? Y acabas perdiendo 1-0 como nos ha pasado unas cuantas veces, ¿no? A lo largo de esta temporada. En fin, yo creo que teniendo en cuenta que Wisniewski se encontró un equipo hecho polvo, el poco tiempo que ha tenido para trabajar y que el equipo muestra ciertas mejorías evidentes, no grandes, pero por lo menos sí perceptibles, creo que el Hércules no está a tiempo de salvar la temporada, pero creo que Wisniewski sí. Sí, yo creo que el otro día, estas dos últimas semanas y especialmente en Sagunto, se vio algo que no habíamos visto durante mucha parte de la temporada y especialmente fuera de casa, que es algo de coherencia, ¿no? Tú tienes una plantilla que estaba construida para un estilo de juego, con unos futbolistas de tener la posesión, de ser ofensivo, de tener una propuesta más vistosa que el patadón para arriba y a peinar de cabeza balones. Y por fin hemos visto eso plasmado, ¿no? Al final, más allá de la excusa del césped artificial, sin hacer un partido virtuosísimo, se vio que se podía jugar al fútbol. Sí que es verdad que el Saguntino llegó muchas veces, tuvo bastantes ocasiones, pero yo te diría que las ocasiones más claras fueron las del Hércules, por lo que he visto en los resúmenes. Sí. El Saguntino intentaba muchos balones colgados, zapatazos de fuera del área, pero ocasiones de mano a mano con el portero las tuvo el Hércules. Falcón tuvo una buena parada, pero vamos, sí, en general sí, yo creo que las tuvo mejor. Yo creo que igual en número fueron más superior el del Saguntino, pero en claridad de ocasiones yo creo que el Hércules fue mejor. Y yo creo que la coherencia de Bisnich, ¿no? Igual le ha costado dar un poquito con la tecla, pero sí que es verdad que desde el principio se ha visto que era algo más coherente, salvo algún partido fuera de casa. Lo que hemos visto con Bisnich en el Rico Pérez es un entrenador que tiene la línea bastante más ofensiva, buscará al rival. Lo hemos visto con el Mallorca, lo hemos visto con el Villarreal B, se vio con el Valencia-Mestalla, que se vio refrendado además con esa goleada 4-0. Y se vio otro día en Sagunto. Yo creo que le ha costado, en parte también por otro aspecto que me gustaría comentar, que sí que se está notando, que es el aspecto físico. Durante mucha parte de la temporada hemos visto cómo los jugadores llegaban totalmente desfondadísimos al final del partido, sí. Y cuántos puntos... Sí. En el balance, puntos ganados, puntos perdidos, parece, en el final, parece mentira, salimos muy, muy perjudicados. La preparación física de este tan deficiente de este club, ¿no? Que les haya costado hasta abril ponerse bien, ¿no? Ponerse hasta el punto físico. Bueno, yo sigo, lo he comentado varias veces en este programa, lo comento una vez más ya que sacas el tema. Sigo echándole la culpa a la pretemporada. Creo que empezamos la pretemporada muy tarde. Creo que ya el entrenador llegó tarde. Los fichajes, la mayoría, llegaron muy tarde, porque estábamos aquí con que si no pagábamos a notarios, con que si no, y a ver si iba a haber temporada y tal, ¿no? Y eso, claro, creo que perjudicó el equipo gravemente. Lo digo porque es que, Javi, este verano puede volver a pasar, ¿eh? Este verano volvemos a tener otra vez el lío institucional. Nos han dicho que tenemos que pagar, me parece que el plazo que nos ha dado la ahora Hacienda es a finales de junio, ¿no? Entonces, claro, como volvamos a estar otra vez a las mismas y empecemos la pretemporada tarde, nos puede volver a pasar lo mismo otra vez. Sí, es que ahora se está viendo incluso hasta un Nacho Navarrete que parecía sentenciado en la grada. Sí, te lo iba a comentar, sí, sí. Que también es verdad, también es verdad que ahora es un poco distinto, ¿no? Porque cuando entraba, jugaba en ese doble pivote, yo creo que en esa pareja de centrocampistas andaba un poco perdido porque no sabía muy, muy bien cuál era su función. Pero ahora está él como único stopper, como coche escoba, barriendo todo lo que puede. Y ha habido, yo creo que sí que hay que darle el mérito a Bisni, ¿no? Ha sabido leer un poco por dónde pueden hacer más daño sus jugadores y adaptar las características de sus jugadores al equipo, no el equipo a los jugadores. Ha puesto a Chechu, que con 37 años que va a cumplir, sigue siendo diferencial en segunda B, pero no es un jugador ya... Se puede hacer la comparación, salvando mucho las distancias, con Cristiano Ronaldo en el Madrid. Cristiano Ronaldo era un jugador extremo y ahora se ha ido hacia el centro porque marca diferencias como rematador y ya no las marca en banda. Pues Chechu, adaptando el símil a la segunda B, es un poco parecido. Ya no tiene esa velocidad, esa chispa para jugar en banda y romper, pero tiene mucha calidad, mucha decisión y en el mano a mano con los porteros tiene muchísimo gol. Lleva ya 9 goles, lleva 4 goles en 2 partidos desde que está jugando por esa posición del centro. Y en el Rico Pérez no tanto, pero en campos pequeños sí que se nota que se mueve por donde quiere, ¿no? Porque el Rico Pérez es muy grande, pero el otro día prácticamente aparecía organizador. Y luego esa figura de Miñano, que al final es un comodín para el entrenador, es un cumplidor nato que no va a dar nada por perdido y siempre va a dar la cara por el entrenador y por el equipo, y lo pone a jugar un poco en banda tapando eso. Y eso es mérito totalmente de Vinicius. Y luego, pues, que el equipo, pues, físicamente llega mejor a los partidos. Posiblemente estamos hablando que este era el típico partido que en enero, como en Olot, como en Sabadell o como el Cornellá, no lo veremos, te empatan en el último minuto y te quedas con cara de tonto diciendo, pues, si es que he jugado bien. Y, que sí. Y al final eso luego se nota en la confianza de los jugadores, ¿no? Porque, ¿cómo ha podido ser esos meses de febrero o marzo en los que el Hércules prácticamente ha perdido la temporada después de hacer partidos medianamente buenos en los que... merecías ganar y al final por detalles y por cansancio en los últimos minutos te desplomas, lo acabas perdiendo y tú llegas el lunes a entrenar diciendo, si es que jugamos bien, merecemos más que el rival, que tampoco, nosotros no hacemos grandes partidos, pero es que el rival los hace peor y aún así no conseguimos ganar? Por eso al final la moral se nota y era jugando con más liberación, ¿no? Yo creo que es el ese de no tenemos nada que perder y vamos a soltarnos, vamos a jugar bien y se está demostrando que lo están haciendo bien. ¿Dará para playoff? Yo lo dudo, pero bueno, por lo menos estamos viendo que hay jugadores con calidad y por lo menos disfrutar de estos partidos que quedan en el Rico Pérez. Quedan 2 partidos, ya disfrutamos contra el Valencia en Estalla, que menos que estos 2 partidos que quedan en el estadio José Rico Pérez, por lo menos que la afición que vaya, que los disfrute, que vea un equipo animado, que vea un equipo, si puede ver goles mejor, pero que vea un equipo valiente, que es algo que durante toda la temporada y prácticamente la pasada no se ha visto por Alicante. La verdad es que cuando perdimos contra el Baleares hace un par de semanas, en el siguiente partido, si no recuerdo mal, lo comentamos, ¿no? De que, bueno, dábamos por hecho ya de que no íbamos a llegar a playoff, de que no íbamos a ascender, pero que bueno, que había, sí que había jugadores que en lo que quedaba de la temporada sí que se podían ganar todavía el seguir aquí o no, ¿no? Porque había algo, hay muchos que están sentenciados, ¿no? Que yo creo que ya no pueden salvar, ¿no? su continuidad, pero sí que hay otros que están en el, un poquito en el límite, en el limbo y tal, ¿no? Y fíjate, a mí no me avergüenza decirlo, uno de los que yo tenía en mi lista ya de cargarme era Chechu, entre otras cosas por la edad, como tú acabas de decir, que ya avanzada que tiene, y también porque la temporada que había hecho hasta hace 2 semanas era una temporada normalilla, ¿no? No había hecho, bueno, pues buenos detalles, es un jugador de mucha calidad, ¿no? Y evidentemente pues sí que está un poco por encima de esta categoría y sí que lo demuestra de vez en cuando, pero está lejos del gran Chechu, ¿no? que hemos conocido. Sin embargo, a mí estos dos partidos, en fin, pues me ha hecho otra vez dudar, ¿no? De que este chico a lo mejor sí que podríamos quedárnoslo para el año que viene, ¿no? Y bueno, es verdad lo que tú dices, ¿no? Creo que uno de los méritos de Bisnik, que por el poco tiempo que ha tenido, es que ha recuperado a varios jugadores, ¿no? A Navarrete, ¿no? Que yo creo que es el caso más llamativo, ¿no? Que de parecer un perfecto inútil, ahora resulta que es un jugador que se ha ganado la titularidad en el centro del campo y lo está haciendo bien, ¿no? Y bueno, pues también metería yo en ese saco a Chechu, ¿no? Que está siendo decisivo y está volviendo a ser el gran Chechu, ¿no? El otro día contra la Valencia hizo un partidazo, ¿no? Metiendo los 3-3 goles. Y es evidente que ahora mismo es el jugador, el referente ofensivo del Hércules, otra vez, ¿no? Es el que más gol tiene y a la hora de ganar el partido es el que al final que todos nos encomendamos, ¿no? Sí, ya sobre Bisnić, ya más allá de que continúe en el Hércules, no continúe, yo creo que puede estar haciendo un poco como Pacheta. Pacheta llegó al Hércules y al final Álex Muñoz, que venía de jugar de lateral izquierdo, se lo inventa como central, salió un pedazo de central y salió una venta luego más o menos buena. No va a ser una venta igual porque Chechu ya es veterano, pero al final está cambiando esa posición y puede estar dando una solución al equipo en un puesto que ellos no contaban con eso, ¿no? Al final, sí. Tú sabes que es un jugador con calidad, que puede ser diferencial, pero pues eso, ya no estás para recorrer la banda, como los jugadores que poco a poco empiezan como extremo, como media punta y van yéndose hacia una posición en la que necesiten menos desgaste físico y menos forma física y puedan seguir marcando diferencias. Pero perdona, Javi, Moja es otro jugador que también ha dado su mejor nivel con Bisnik, ¿eh? Porque Moja también venía de una temporada muy mediocre y sin embargo ahora lleva un par de partidos bastante decentes, ¿no? El otro día, por ejemplo, contra el Mestalla estuvo bien, ¿no? Metió el primer gol, si no recuerdo mal, creo que falló también uno muy claro, ¿no? Pero bueno, que sí que aporta jugada, aporta peligro, ¿no? Al ataque, ¿no? Y es uno de los pocos jugadores que tienen gol, porque es que la mayor parte de la temporada yo a Moja cada vez que se la pasaban le veía regateando hacia ninguna parte, ¿no? Y sin embargo es verdad que son jugadores que tienen más calidad de la que han demostrado, ¿no? A lo largo de esta temporada, ¿no? Caso también de Miñano. Y sí que es verdad que bueno, pues sí que se están encontrando en por fin, ¿no? Lo que pasa es que yo opino, ¿no? Creo que los dos coincidimos en que ya es demasiado tarde, ¿no? Pero sí, bueno, pero bueno, me alegro que... más vale tarde que nunca. Sí, ¿no? Y me alegro que de cara a la próxima temporada que terminen bien, ¿no? A ver si la empiezan igual de bien. Sí, y sobre el caso de Moja, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Al estado físico, parece que ahora están en condiciones óptimas y eso se nota. Y encima, además, Moja que se rompió el menisco, fue operado, pues todo eso afecta y sobre todo afecta también al estilo de juego, ¿no? Porque al final, Bisnić, aún viéndole con una persona un tipo de carácter similar al de Claudio, tiene un estilo de juego más ofensivo, más alegre, en que los jugadores pueden ser un poquito más libres, ¿no? Por así decirlo. Con Claudio Barragán era un 4-4-2, 4-2-3-1 muy rígido, en que los jugadores tenían poco margen de maniobra así a su libre albedrío, era todo muy... A la hora de la verdad, Javi, había unos errores defensivos bastante más groseros con Barragán que con Bisnik, ¿no? Curiosamente, un estilo mucho más rígido para que minimizar riesgos de errores y luego a la hora de verdad metíamos cada gamba en aquella época que ahora por lo menos no nos meten goles, ¿no? Tan lamentable. Yo es que creo que hay una diferencia porque yo creo que igual cometes los errores más o menos parecidos, pero claro, si ahora defiendes 10 o 15 metros más adelantado, pues al final el error lo cometes más lejos de la portería. Si tú estás defendiendo prácticamente el área, pues el error que cometas va a ser más peligroso porque el balón está en ya zona clave. Es una teoría interesante, sí. Sí, pero yo creo que Moja, la verdad es que está acabando bien, está marcando goles y es un jugador bastante útil y yo creo que se sale un poquito de la... Yo hablaba de que el Hércules había construido un equipo bastante predecible en esa línea de medias puntas, son jugadores bastante similares, de corte bastante parecido. Y yo creo que Moja es el jugador un poco más diferente, el más anárquico en el sistema, ¿no? En el que te puede regatear, puede irse por el centro, por derecha, por izquierda, centrar, aparece por el medio. Y luego, alguna cosa que, fíjate, todo lo mal que creo que Portillo lo hizo, ¿no? Que cometió bastantes errores en verano. En invierno, con el delantero creo que tampoco ha acertado, sinceramente. No creo que Torres sea un chico que válido para ser el nuevo del Hércules. Pero sin embargo, el chico este, José Juan, pues bueno, lo que ha jugado a mí no me ha desagradecido, ¿no? O sea, quiero decir, que parece que tenemos un equipo más competitivo ahora, ¿no? Desde el principio de la temporada. Candela también, me ha gustado. Y fíjate, sin embargo, pues Navarrete, le ha quitado el puesto, ¿no? Cuando Candela estaba haciendo actuaciones buenas. Es decir, por primera vez a lo largo de la temporada tenemos incluso dos personas por puesto, en algunos puestos que se podrían estar mereciendo jugar, cosa que no hemos visto a lo largo de toda la temporada nunca, ¿no? Se supone que con el equipo que nos había hecho Portillo, muchos decían, este año por fin tenemos dos jugadores por puesto buenos y tal. Pues hemos tenido que esperar hasta marzo, abril, ¿no? Para ver eso. Sí, y el que ha desaparecido por completo, pero totalmente de eso, yo creo que es... Que ya lo voy a mencionar y la gente va a decir, ah, sí, es que está todavía por ahí, es Pepelu. Pepelu ya ha desaparecido por completo. Antes igual podía entrar en la rotación de sustituto de Miñano, pero... Sí, por méritos merece ser el cuarto centrocampista ahora mismo, y porque no hay más, si hubiera un 5 sería el quinto. Es que no... Claro, es el único de todos los centrocampistas del Hércules que no ha tenido un tramo por lo menos bueno de la temporada, ¿no? Yo no lo recuerdo ninguno. Le recuerdo algún detalle en algún partido medianamente potable, sí, pero... quizás ese partido de Copa contra el Elche en el que todos estuvieron muy bien y se le vio como un chico con carácter, pero más allá de eso... enganchar dos partidos seguidos buenos, Javi, no lo recuerdo, ¿eh? Este chico... Una decepción grande, ¿eh? Porque parecía que venía con más calidad, ¿no? En el centro del campo este. Y al final, aquí podemos hablar de si Portillo falló en su fichaje, Portillo acertó, pero al final, si nos vamos a la hemeroteca Noticias de Agosto, el Elche, el Murcia, el Cartagena, todos se peleaban por Pepelu. No era mal fichaje. O sea que al final... A Portillo le podemos achacar que a lo mejor fichó gente demasiado mayor, sí, ¿no? pero no es el caso de Pepelu. Claro, Pepelu a priori yo creo que no se le puede echar la culpa a Portillo. A Pepelu yo creo hay que echarle la culpa a Pepelu. Te sale mal por su juventud, ¿no? Y quizás su primera experiencia fuera del Levante a nivel profesional le ha pasado factura, el no estar acostumbrado... a quizá tener que ganarse el puesto tan claro como aquí. Eso al final es fruto de la juventud y yo creo que igual le ha venido grande esta experiencia ahora mismo. Eso te iba a decir, que yo creo que eso es más fruto de la mediocridad de los jugadores, ¿no? Cuando les sacas de la zona de confort, les das su primer reto medianamente grande, ¿no? Y te responden así, es que a lo mejor el jugador no es tan competitivo, ¿no? No está tan preparado para triunfar en el fútbol, ¿no? En el fútbol de nivel. Sí, lo que está claro es que recordábamos, no sé si fue con alguna victoria de Claudio Barragán o el principio de Bisni, ya no me acuerdo más o menos la fecha, pero sí que estaba claro que hablábamos diciendo, no, creo que fue cuando el 0-3 al Deportivo Aragón, que decíamos, pues estos son los que hay, estos 11 jugadores son los que hay, no hay más, no contaba ni con Navarrete, contaba ya casi ni con Moja. Por primera vez en la temporada parece que tenemos 14 ahora, 14, por lo menos. 15 jugadores, más o menos tienes para si un día tienes una molestia, una sanción, que ahora más o menos Juan Jonito está con 9 tarjetas, Samuel con 4 al final. Y son los mismos, Javi, o sea que yo el mérito se lo doy a Bisnik en este caso, ¿no? Que ha conseguido rescatar, ¿no? Algunos de estos que parecían ya perdidos, ¿no? Si al final la confianza es casi más importante que la calidad, ¿no? Porque vemos el ejemplo, es el más claro, es el del Atlético de Madrid con Simeone, ¿no? Jugadores que eran tuercebotas antes de llegar a hacerse jugadores méritos para ir a la selección. Y correr 20 veces más de lo que hacían antes. Y a mí me han contado, Javi, y si quieres ya cerramos con esto, que les han puesto un psicólogo, se los pusieron justo antes del partido contra Valencia Mestalla. A ver, yo no soy creyente en grandes milagros, ¿no? En que venga un gurú, ¿no? Y de repente salve el equipo y tal. Pero bueno, sí que es verdad que gran parte del problema sí que parecía psicológico, ¿no? Evidentemente, esto, si de ser así, es una solución a la virulé, ¿no? De aquella manera, porque si tú de verdad crees en esto, que yo creo que un psicólogo deportivo puede venir muy bien al equipo, lo pones, lo fichas desde el principio de la temporada, ¿no? Para que haga un trabajo desde agosto, no lo sacas ahora de repente en abril cuando el equipo ya está en la temporada perdida y de solución milagro. Pero que bueno, que te muestra hasta qué punto, ¿no? No eran tan malos como parecían, ¿no? Y sí que era un problema gran parte mental cuando de repente les pones un psicólogo y al día siguiente meten 4 al Valencia y ganan en Sagunto. Sí, lo de la psicología deportiva es algo que se lleva bastante. Hay psicólogos y psicólogas deportivas bastante conocidas en el fútbol y casos bastante sonados de los que jugadores que no tenían confianza a través de psicología deportiva pues luego rinden bien. ¿Y por qué no puede ser útil, ¿no? Al final es un factor más del juego. Este próximo mes que sacamos el boletín en la Asociación Herculanos nos va a escribir una columna un psicólogo deportivo, joven, si no recuerdo mal se llama, que por lo visto él se ha ofrecido al Hércules en reiteradas ocasiones y les lo ha dicho, mira, yo es un tío muy herculano, ¿no? No sé si es asociado, creo que sí. Y se lo ha dicho, dice, mira, yo creo que al Hércules le vendría bien esto y, oye, ofrezco mis servicios y tal. Y bueno, pues según me ha contado a mí, no le han hecho ni caso nunca, ¿no? Y bueno, pues mira, es otra cosa más, ¿no? Que el Hércules debería replantearse de su estructura. Sí, bueno, pues ya que vas mencionando lo de la asociación, no te vayas muy lejos del micro, que ahora mismo te pregunto por esa noticia de la asociación. Pero antes, ya que hemos estado hablando de la psicología deportiva y tenemos el Twitter abierto a sugerencias en @Hércules y punto, en esa cuenta de Twitter del programa, con el logo que nos hizo Raúl Aliaga, mi querido amigo, perdona, el arroba va luego. Primero se digo Rulo Aliaga y ahora sí, @gmail.com, para el que quiera copiarnos el logo, que si... O sea, a quien le gusta y nos tiene envidia de nuestro logo, pues allí puede intentar hacerse uno parecido, pero ya le diremos a Raúl que no sea tan bueno como el nuestro. Sí, es verdad, porque así, el nuestro mola mucho. Así que dejamos el Twitter abierto para el que nos quiera comentar cosas paranormales del fútbol de hoy en día, ¿no? De ni antes eran tan buenos, ni ahora son tan malos y viceversa, pues lo dejamos ahí abierto. Y David, ya has hablado del boletín de la asociación. ¿Qué noticias nos traes hoy de la Asociación de Herculanos? Bueno, pues si te acuerdas, el último programa hablamos de que teníamos un pleno, ¿no?, en Monforte pendiente próximamente donde se iba a votar nuestra idea de ponerle un pabellón a Juan Ramón Arana, ¿no? Para quien no lo sepa, Juan Ramón Arana fue un futbolista del Hércules de los años 60, fue un gran delantero. De hecho, es el primer y único pichichi que hemos tenido en el Hércules a lo largo de nuestra historia, en segunda división. Con él ascendimos a primera y sus goles fueron muy, muy importantes para dicho ascenso. Y resulta que este hombre, que murió hace justo este año, se cumplen 25 años de su fallecimiento, pues este hombre es de Monforte del Cid. Y bueno, pues en la Asociación Herculanos creíamos que era nuestra obligación pedir que Monforte le pusieran una calle, como mínimo, ¿no? Y bueno, pues para nuestra gran alegría, la alcaldesa de Monforte, María Dolores Berenguera, a la cual yo le agradezco mucho desde aquí, pues cuando fuimos a la reunión no solamente nos dijo que le parecía bien, sino que nos ofreció ponerle el pabellón entero del pueblo, pues, dedicárselo a Arana, ¿no? Y la verdad es que es un pabellón, no sé si lo conoces, Javi, mola mucho. Pues cuando hagamos la inauguración te invito a que vengas. Es un pabellón que está muy, muy bien. Para un pueblo como Monforte, que es un pueblo de 7.000 habitantes, es un pabellón de mucho lujo, ¿no? Y bueno, y precisamente la semana pasada fue el pleno de Monforte, y se aprobó por unanimidad. Así que estamos muy contentos porque por unanimidad todos los concejales de Monforte aprobaron que dedicarle el pabellón a Arana, y ya es oficial gracias a esta iniciativa de la Asociación Herculanos. Fue un momento muy bonito. Además, cuando se aprobó, él leyó una petición, ¿no? Leyó la biografía de quién era Juan Ramón Arana, nuestro presidente, Quique Tébar, intervino en el propio pleno municipal. Y como te digo, pues todos los concejales votaron por unanimidad y bueno, pues hicimos un bonito aplauso, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito el momento. Agradecer también, por supuesto, a la Peña Herculana de Monforte, que en Monforte hay una peña, Monforte Blanquiazul, concretamente presidida por Mario, quien estuvo allí acompañado de algunos socios en el pleno, y han sido un poco los que nos han hecho de intermediarios entre la alcaldesa y la asociación para este tema. De hecho, por lo que tengo entendido, algunos se han asociado también a la Asociación Herculanos, el propio Mario. Y en fin, incluso este hombre, que además es el chef oficial del pueblo, por así decirlo, es un cocinero de bastante reputación, ha salido en Masterchef y todo, tiene un canal de cocina en Telemonforte, nos invitó a cenar, ¿no?, en su propia casa. Tiene un local, Javi, que yo todavía estoy flipando, porque es embajador cristiano allí en los Moros de Monforte. Sabes que los Moros de Monforte son la fiesta principal, ¿no?, de el año de identidad, ¿no?, de Monforte. Y tiene una pedazo de local con una barra de bar, ¿no?, grifo de cerveza para poner mesas y tal. ¿Tú lloraste cuando te fuiste allí? De la emoción, yo quería casarme con él, tío. Qué bien cenamos. Además, nos hizo una cena con productos típicos, embutidos, ¿no?, de Monforte, de la zona y tal. Y muy bien, la verdad es que la jornada redonda, oye, no se puede pedir más, ¿no? Conseguimos el pabellón para Arana y nos fuimos muy bien cenados a Alicante. O sea, cojonudo, una jornada fantástica. Agradecérselo una vez más, ¿no?, tanto a la alcaldesa como a todos los concejales del Ayuntamiento de Monforte. Y bueno, pues la fecha la anunciaremos próximamente, ¿no? Estamos ahora ya en contacto tanto con la alcaldesa como con la familia de Arana, que evidentemente queremos que vayan allí y sean ellos los que descubran la placa, ¿no?, que le vamos a poner, porque el proyecto también incluye ponerle una placa, ¿no?, en el propio pabellón Arana. Y también queremos llamar a exjugadores del Hércules, ¿no?, a veteranos, compañeros suyos, ¿no? Yo he pensado, por ejemplo, en José Juan, que fue compañero de Arana, ¿no?, el mítico José Juan, el segundo jugador con más partidos de toda la historia del Hércules, y es uno de los que siguen vivos. Y bueno, pues ya lo iremos anunciando en este programa, se lo iremos anunciando a la prensa, a nuestros asociados, ¿no?, cuando va a ser esa entrega, ¿no?, esa inauguración, que esperemos que todo apunta a que va a ser de aquí al verano. como tarde, pues en junio, julio, ya tendremos el pabellón Juan Ramón Arana. Y bueno, pues comentar una jornada más lo que ha hecho el Heracles este fin de semana, un partido bastante disputado contra el Callosa. Jugábamos en casa, el Heracles, que es el equipo que patrocina la Asociación Herculanos, lo recordamos como todas las semanas. Y bueno, pues perdieron 2-3, una pena además al final del partido. Me han dicho, no lo he llegado a ver, pero creo que hay algún vídeo por ahí, me han dicho que merece mucho la pena el gol del 1-1. Que fue un golazo de falta de Raúl. Lo recomendamos aquí para que quien quiera lo busque. Y bueno, pues una semana más decimos que animamos a todos los herculanos a que se asocien a la Asociación Herculanos, que como ves estamos bastante activos, ¿no? Y seguimos defendiendo, ¿no? Allá por ahora ya no solamente por Alicante, sino por toda la provincia, el sentimiento herculano. Y para formar parte de esta familia de 150 y tantos que somos, pues es muy fácil, simplemente es meterte en nuestra página web, www.asociacionherculanos.net, rellenas un pequeño formulario y bueno, pues por nada, por 4 duros al año ya eres parte de la Asociación Herculanos. Y ahora mismo vamos a llegar a la mitad del programa. Antes de que empieces con la sección de historia, creo que es momento para coger fuerzas y creo que nos tienes que contar algún secretillo de nuestra querida cafetería Xaloc, y así ya cogemos fuerzas para la mitad del programa que queda. Pues sí, efectivamente, y tan querida, ¿eh? Porque es una cafetería querida por el programa y querida por la asociación. Algunas cenas, ¿no?, hemos hecho allí, ¿no?, de la asamblea, ¿no? Por ejemplo, la última asamblea ordinaria que hicimos, la hicimos en el local de los veteranos, que está muy cerquita, y en el barrio de San Blas, y cenamos en Xaloc, y qué bien se cena en Xaloc. Bueno, Xaloc es que puedes hacerte todo, puedes desayunar, puedes almorzar, puedes comer, puedes merendar. Y fantástico, sí, con mi querida Ana, que es, como bien he dicho, es la madre de un antiguo compañero mío de clase, al que quiero mucho. Y el otro dueño es Juan Dopeldoz, ¿no? Que es ahora mismo el presidente de la Asociación de Veteranos del Hércules, nada más y nada menos. Y bueno, pues sí, que puedes encontrar en Xaloc, pues como te digo, de todo. Puedes comer, puedes almorzar, tienes también un amplio abanico de bollería y de dulce, que están bastante buenos. Las empanadillas también les salen muy bien. Por no decir el café, tienen café de importación, de alta calidad, también es panadería, tienen pan gallego, especializado, especialmente bueno, en fin, pues un poco de todo puedes encontrar en Xaloc, y la verdad es que se está muy bien. Además, es que yo especialmente he ido por la tarde, ¿no?, algunas ocasiones, se está de vicio, hay un ambiente muy agradable. También es verdad que como yo les conozco, pues estoy casi como si estuviera en casa, ¿no? Estoy casi en familia, ¿no? Les conozco desde hace muchos años, ¿no? Yo soy de San Blas, como bien sabes, Javi, ¿no? Y bueno, pues ¿dónde puedes encontrar la cafetería Xaloc? Esta cafetería tan herculana, ¿no? Porque precisamente, la regenta Juan López Dols, pues está en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, en pleno corazón de San Blas, y además te pilla muy cerca del Rico Pérez, ¿no? Precisamente para partidos como este domingo, que nos lo han puesto una vez más por la mañana, pues para desayunar o para luego comer, ¿no?, pues nos pilla bastante cerquita, porque enfilas la avenida Doctor Rico y ya justo ahí al lado tienes la panadería Cafetería Xaloc, calle Padre Recadero de los Ríos, número 26. Pues yo, después de esto, no sé si irme a la cafetería Xaloc o quedarme a escuchar tu sección de historia, pero creo que voy a optar por el segundo, que para el otro también tenemos tiempo. Aguanta un poquito y luego ya vamos para allá. I see trees of green, red roses too. Pues sí, aquí andamos una semana más con la sección de historia, y la verdad es que hacía ya varias semanas que no seguíamos el recorrido histórico que yo llevo haciendo, ¿no?, temporada por temporada en el Hércules, ¿no?, por unas cosas o por otras, ¿no?, el anterior programa, porque vino aquí Juan Antonio Carcelén, y claro, con una eminencia como Juan Antonio, pues ya mucho sección de historia, toda la dedicamos entera a repasar su trayectoria, ¿no?, y no hubo tiempo para nada más, ¿no?, como es evidente, ¿no? Al cual, por cierto, le agradezco una vez más que viniera a mi querido amigo Juan Antonio. Pero hoy ya toca, ¿no? Ya toca volver otra vez a ver las andanzas del Hércules en los años 50, que es donde nos habíamos quedado. Y concretamente estábamos en la temporada 52-53. Como me imagino que recuerdas, Javi, seguíamos en segunda en aquella época. Está de presidente Alfonso Guisot, que como te he dicho fue una persona importante, ¿no?, de negocios en Alicante de aquella época, un empresario importante, y de hecho un gran herculano, hasta el punto de que le dio un soponcio un día viendo un partido del Hércules, creo que contra el Madrid, exactamente, y bueno, pues de hecho no murió poco después, o sea, podemos decir que dio su corazón por el Hércules este hombre, nada más y nada menos. Y bien, pues el presidente Alfonso Guisot decide continuar con Edmundo Suárez, con el entrenador Edmundo Suárez, que en la temporada pasada se había quedado cerca de ascender. No obstante, ocurre algo un poco raro, que es destituido en la jornada 3, muy pronto. Es verdad que bueno, pues el equipo no había empezado muy bien, pero tampoco había empezado tan mal. De hecho, se le gana 5-0 al Mestalla, ¿no? Al Valencia Mestalla, precisamente. Pero claro, sí que es verdad que el Córdoba nos mete un 5-1, empatamos otro partido en casa y bueno, pues el entrenador, el presidente decide destituirlo. Una destitución un poco precipitada, creo yo, pero en fin. Entonces el Hércules llega a una solución de urgencia. El segundo entrenador, que era Julián de las Rivas, es el que coge al equipo y lo coge al mismo tiempo. Digamos que hacen una especie de triunvirato, ¿no? Una especie de trío, ¿no? Para dirigir al Hércules desde el banquillo. Por un lado el segundo entrenador, Julián de las Rivas, y por otro lado Pina, el famoso Pina, ¿no? Delantero del que ya hablamos un día aquí, uno de los principales delanteros, ¿no? De toda la historia del Hércules, que todavía estaba de jugador y por lo tanto se queda de jugador-entrenador. Y al mismo tiempo también José Corona, que es un futbolista del que ya hablamos aquí en su día, ¿no? Que ya estaba retirado en aquella época, estaba metido en el Hércules, ¿no? En la dirección técnica, ¿no? En la cantera y tal. Y le suben para que ayude también al equipo en el banquillo, ¿no? De manera que tenemos tres entrenadores como solución de urgencia. El tema es que no sale mal la cosa. En contra de, yo diría, de todos los pronósticos, ¿no? Porque una solución normalmente tan provisional y tan rara no, en el fútbol normalmente suele salir bastante de aquella manera. Pero sin embargo, el Hércules empieza a ganar partidos, engancha rachas buenas y bueno, pues esto sigue, ¿no? Durante gran parte de la temporada, hasta que ya se encuentra un entrenador ya, digamos, de nivel, ¿no? Digamos que ya le convence a la directiva, que no fue hasta marzo. Y fue en este caso Gaspar Rubio, que digamos que es el que encara, ¿no? la recta final de esta temporada. Bien, como te digo, fue una temporada buena, algunos resultados bastante positivos. Destacar un partido que debió de ser una auténtica locura: Hércules 7, Orihuela 5. 12 goles, Javi, en el partido, nada más y nada menos. Y yo creo que por la fecha igual se quedaron sin espacio para poner en el marcador. Puede ser, puede ser. No sé si tendrían un 7, ¿no? En el marcador hoy en día yo creo que el campo de la Villa. Hoy en día el electrónico yo creo que el 3 no pasa. Sí, sí, sí. No, alucinante, un partido con 12 goles. Y bueno, pues al final el Hércules queda segundo. No obstante, en este año, la segunda división tenía un formato de dos grupos, estaba dividido y no se ascendía directamente, se promocionaba, ¿no? Evidentemente el Hércules es uno de los equipos que promociona y la promoción no la entendían como la entendemos ahora, no es una serie de eliminatorias, sino que se juega una liguilla con 6 equipos, los 3 primeros de cada grupo. Bueno, pues el Hércules lo hace realmente mal en la liguilla, para sorpresa un poco de todos, ¿no? Veníamos de una temporada buena, el Hércules había sido segundo, éramos uno de los principales candidatos para ascender, pero no obstante, pues nos quedamos últimos en dicha liguilla y de hecho perdimos todos los partidos fuera de casa, solamente ganamos los partidos de casa y ni siquiera todos. En fin, una temporada que prometía bastante y al final acabó siendo un poco decepcionante. El Hércules se queda una vez más a las puertas de primera. Objetivo que se acaba consiguiendo, por supuesto, pero eso ya es otra temporada y ya pues lo tendremos que contar otro programa. Y bueno, pues esta semana creo que era obligatorio, ¿no? Creo que teníamos que hablar, solamente podíamos hablar de una persona que ha hecho historia. Curiosamente ha hecho historia esta semana, ¿no? Y esta temporada tan adonina, ¿no? Que está siendo bastante para olvidar en general. Resulta que ha habido un jugador del Hércules que ha hecho historia del equipo. Estoy hablando de Ismael Falcón, que se ha convertido en el jugador del Hércules con más partidos de toda la historia del equipo, nada más y nada menos. El portero. Sí, sí, el portero, perdón. Sí, el portero del Hércules con más partidos de toda la historia. Estamos hablando de un equipo con 95 años de historia, que no es poca cosa. Y bueno, pues creo que era obligatorio, ¿no? Creo que era de obligado uso, pues esta semana repasar la trayectoria de este hombre, ¿no? De Ismael Falcón, que nació en Cádiz el 24 de abril de 1984, es decir, que la semana que viene va a cumplir ya 34 años. El primer equipo de Falcón, que se llama Ismael Gómez Falcón, Falcón es segundo apellido, aunque se le conozca por este en el mundo del fútbol, el primer equipo que tuvo fue la Unión Deportiva Gaditana. Ya era portero en aquella época, te estoy hablando ya de siendo un chavalín, y siendo todavía adolescente ficha por el gran equipo de su ciudad, en el cual estuvo bastantes años, primero en los juveniles y luego en el filial. Llegó a ascender a tercera división con el filial, siendo el portero titular del Cádiz B, y fue convocado varias veces por el Cádiz, pero sin llegar a jugar, ¿no? Sin llegar a debutar. En aquel momento, teniendo 19 años, aparece el Atlético de Madrid, llama a su puerta, ¿no? Y claro, como todavía no había debutado en el Cádiz y un equipo, uno de los grandes de España, ¿no? Le llama, ¿no? Le llama a filas, pues Falcón evidentemente no se lo piensa, ¿no? Y se va a Madrid. Su debut se produce en la temporada en la que, no sé si me imagino que lo recuerdas, la temporada que entrenó Carlos Bianchi al Atlético de Madrid, una temporada bastante mala del club sí. colchonero. Y se produce porque se lesiona a Tocristo, se lesiona a Iván Cuellar, que estaba siendo el portero titular, le convocan para un partido en Bilbao contra el Atleti de Bilbao, y resulta que el portero titular, Leo Franco, también se lesiona. La época del Pupas del Atleti, que ya parece que queda lejos, pero era esa. Efectivamente, era la época que le pasaban estas cosas al Atlético de Madrid. Y bueno, pues en aquel entonces es cuando debuta Falcón en un partido que acaban empatando a uno en Bilbao, ¿no? No lo hace mal, juega me parece que recordar que una media hora aproximadamente, ¿no? Estaba hablando ya de primera división, nada más y nada menos. No obstante, nunca llega a hacerse con la titularidad en el Atlético de Madrid y llega un momento en la temporada 2006-2007 que el club le busca una salida, ¿no? Le busca por lo menos una cesión para que juegue más minutos. Y en ese momento es cuando aparece el Hércules en la trayectoria de Falcón. Aparece el Hércules porque en la temporada 2006-2007, no sé si lo recuerdas, teníamos un portero, Sergio Aragoneses, el cual tuvo un problema de cáncer, ¿no? Tuvo que someterse a un tratamiento a mitad de la temporada, un cáncer testicular que debe ser de los más jodidos, sobre todo para los hombres, evidentemente. Y claro, evidentemente causó baja durante la segunda parte de la temporada, durante la segunda vuelta, y por eso se fichó se consiguió la cesión de Falcón. Por tanto, Falcón viene esa temporada y ya juega unos cuantos partidos, sus primeros partidos en el Hércules. No obstante, no llega a consolidarse tampoco como titular. Al año siguiente vuelve al Atlético de Madrid. Sigue sin jugar también en el Atlético de Madrid y finalmente es traspasado al Celta, que es el primer equipo con el que de verdad Falcón se siente importante y se siente titular. Y a todo esto pues llega otra vez el Hércules, llega a la temporada 2011, el Hércules acabamos de descender a segunda división, ¿no? Estando en primera bajamos a segunda, viene Sergio Fernández de director deportivo, ¿no? al club, y una de las primeras cosas que hace es fichar a Falcón. Sergio, que ya coincidió con él como jugador en esa etapa breve que comentas. Sí, correcto, ya coincidió con él como jugador, y la verdad es que fue una apuesta de Sergio que en fin, era un jugador que no era especialmente... muy recordado, ¿no? En el Hércules había jugado solamente media temporada aquí y no es como ahora, ¿no? Que esta última etapa pues que sí que se fichó a Falcón y sí que traía muy buenos recuerdos. En este momento era una apuesta que en fin, para muchos aficionados era casi un semi desconocido, ¿no? Ni se acordaban ni nos acordábamos muchos que había jugado en el Hércules. Lo que sí que es verdad es que fue en esa etapa en el Celta fue protagonista de uno de los penaltis más trágicos de la historia del Hércules, el penalti de Farinós contra el Celta que va al palo. Él era el portero, pero él estaba metido en el ajo. Uno de los penaltis más trágicos, como tú bien dices, sí, un penalti que podía haber sido decisivo, ¿no? Y al final se empata ese partido, ¿no? En casa, sí. Y bueno, pues viene en la temporada, en el año 2011, como te digo, en verano, y bueno, pues desde el principio es titular y yo diría que lo hizo bastante bien, ¿verdad? Fue uno de los mejores en esta etapa del Hércules. Y bueno, hasta el punto de que el Hércules hace una temporada mejor de la que algunos preveían, nos metemos en los playoffs de ascenso, finalmente perdemos nos elimina el Alcorcón. La temporada siguiente... Se lesionó ese año, no jugó ni siquiera el playoff, creo que los últimos partidos se lesionó jugó Juan Carlos, no sé si fue el menisco o algo, que el último mes y medio estuvo lesionado y no pudo jugar. Tienes tu más memoria que yo. Al año siguiente sí que jugó de titular, fue la temporada esta que empezó siendo un auténtico desastre, pero que al final nos salvamos milagrosamente con Quique Hernández, con el actual presidente del Hércules. Y el año siguiente fue la temporada que ya sí que fue un desastre total, ahí ya sí que no hubo milagro y descendimos a segunda B. Creo pensar, ¿no?, que Falcón, a pesar de que todos estuvieron bastante mal, fue de los mejores o de los menos lamentables en aquella temporada. De hecho, yo creo que la temporada anterior, si no se bajó, fue prácticamente por Falcón. No sé si te acuerdas de ese partido contra el Real Madrid-Castilla. No sé si para uno o dos penaltis. Yo creo que fueron dos. Pues mira, no me acuerdo y además te voy a explicar por qué. Porque es la única temporada que no he podido ir al Hércules porque fue cuando vivía en Francia. Precisamente esa temporada. Estaba de Erasmus. Luego, estaba de Erasmus. Pues nada más llegar tú de vuelta de Erasmus. Sí, no le traje mucha suerte al equipo, la verdad. Así que sí, vamos a ser el gafe. La verdad que no. Además, desde entonces no hemos levantado cabeza. Dicho sea de paso, sí. Además, de verdad. Y bueno, pues cuando el Hércules desciende a segunda vez, Falcón se va del equipo y desde entonces ha estado en varios sitios, ha estado en el Alcorcón, ha estado en el Córdoba, ha estado en Tenerife y en el año 2017, una vez más, en este caso Portillo, que también fue, se repitió el patrón, ¿no? También fue compañero suyo en esa segunda etapa de Falcón, pues Portillo, siendo director deportivo, le ficha para la tercera etapa de Falcón en el Hércules, que no está mal, ¿no? Tres etapas distintas, ¿no? En el club herculano. Y bueno, pues fíjate, yo hasta esta semana estaba casi convencido que el portero que más partidos llevaba en la historia del Hércules era Humberto de la Cruz, ¿no? El paraguayo, ¿no? Que estuvo en la época dorada del Hércules. No obstante, sí que es verdad que Humberto realmente no fue titular siempre, ¿eh? Durante los años que estuvimos en primera. Y por eso resulta que ni siquiera es el segundo, ¿no? Que portero que más partidos lleva en el Hércules, el segundo era Falagán. Y Falagán llevaba concretamente 154 partidos en toda la historia del Hércules. Y Falcón hizo esta jornada contra el Saguntino, el Atlético Saguntino, hizo su partido número 155. Así que, en fin, pues para la leyenda del Hércules, Ismael Falcón, que ha sido el primer jugador en alcanzar esa cifra, en alcanzar los 155 partidos en toda la historia del Hércules. Por supuesto, pues cualquiera que quiera saber más información sobre la trayectoria de Falcón, evidentemente, como no podía ser de otra manera, está biografiado en mi página web, alicantepedia.com, y ahí pues puede enterarse, ¿no?, da más detalle de lo que ha sido la carrera de este ya veterano cancerbero. Y bueno, te voy a dejar un poco de descanso de voz, porque sé que tienes por ahí ya preparados los resultados de la cantera del Hércules, pero antes de nada, ahora que llega el buen tiempo, yo sé que a ti te gusta. El buen tiempo también, pero lo que te voy a contar más seguro que te ilusiona. A ver. Te voy a hablar, a ver si adivinas de lo que te voy a hablar, ¿vale? Eso, hoy estoy en modo trivial, ¿vale? Es el Javi Quiz, ¿vale? Una tienda donde hay equipaciones de fútbol, de baloncesto, de pádel. Empiezo a sospechar, sí. Te da a sospechar de qué se habla, porque yo creo que aquí ya lo hemos comentado alguna vez. De cualquier tipo de deporte. También tienen todo tipo de material deportivo, balones, canastas, trofeos. Y bueno, si nadie no se ha dado cuenta nadie, voy a decir que estoy hablando de SN Sport, la tienda de deporte. Lo sospechaba. En el centro de Alicante, que si por todos los datos que te dan no te valen, además también es distribuidor oficial de algunos equipos de Alicante, del ayuntamiento, de diputaciones. O sea que es un hecho importante para la tienda. Precios muy competitivos y, como sé que estás deseando ir, porque ya te veo que te estás levantando de la silla y me está diciendo, no te digo los resultados de la cantera que me voy a la tienda. Pues antes de irte te digo, está en la calle Médico Pascual Pérez número 20, o sea que está muy cerquita, en el centro de Alicante, prácticamente al lado del teatro, la zona del acuario, cerca de Foso Sabio, muy muy muy cerquita, en la calle Médico Pascual Pérez número 20, SN Sport, la tienda de deporte, la mejor tienda de deporte de Alicante, y vamos, yo cuanto vaya, voy a la tienda de SN Sport y de ahí me voy a Xaloc. Fíjate, ya tienes la tarde apañada, ¿eh? ¿A que sí? Comentar también que en SN Sport, yo las veces que he ido, una de las cosas que más flipado me he quedado es con el muestrario de trofeos que tienen. Ahora que estamos a final de temporada, ¿no?, y terminan las competiciones, ¿no?, y muchos organizadores, ¿no?, quieren comprar un buen trofeo para sus competiciones, en SN Sport tienen una cantidad de trofeos tremendo. Y si no te gusta ninguna de las placas que tienen, te la hacen personalizada, ¿no? De hecho, aquí el último programa, cuando vino Juan Antonio Carcelén, le dimos un detallito, le dimos una placa a Juan Antonio, ¿no?, de recuerdo del programa, y la placa se la, como no, no, la es de, está hecha en SN Sport, ¿no?, una placa muy bonita con un fondo de la explanada, que eso sí me ocurrió a mí, y con el escudo tanto de la radio como del logo este que hablábamos del programa, ¿no?, que nos hizo Raúl Aliaga. Y la verdad es que hace cosas muy apañaditas, y cualquiera que quiera un trofeo, ¿no?, o que quiera simplemente un detallito, ¿no?, una placa para dedicársela a alguien o lo que sea, pues mira, ahí la tiene, ¿no?, en SN Sport. No hace falta ser un deportista de élite o ni siquiera un deportista random para poder ir a la tienda, porque tiene más cositas como las placas que nos estabas comentando. Como placa se merecen los chicos del Hércules B, ¿no? Porque van como un tiro. De verdad. Además te gusta como hilado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí. Me gusta sobre todo cuando improvisas, ¿eh? Cuando te sale cojonudo. Pues sí, el Hércules B una vez más pues nos dio una nueva alegría. Jugábamos este fin de semana en Redoán. Y bien, los chicos la verdad es que lo hicieron bastante bien, un partido que por lo visto dominaron durante todo el encuentro, ¿no? Y aunque el Redoán apretó en algunos tramos, y el partido se gana no obstante solamente 1-0, sufriendo un poquito, eso sí, gol de Víctor Baeza, asistencia de Tadeo, precisamente de Mario Tadeo, que estuvo aquí hace no mucho tiempo en este programa, hace un par de semanas. Y bueno, pues con ese gol en el minuto 65 se ganó el partido. Un partido que como digo, se sufrió bastante hasta el punto de que el árbitro descontó 10 minutos. Que esto yo pocas veces lo he visto, ¿no? El otro día en el partido del Madrid contra la Juve, con un follón ahí al final con el penalti y tal, yo creo que se descontaron 8 o 9, ¿no? Pero aquí llegaron a 10 minutos de descuento. Y bueno, pues aún así el Hércules aguantó, aún así el Hércules supo conservar la victoria y con este resultado se pone segundo a 2 puntos del Jove. Bueno, hay 2 buenas noticias. Primero, recordar que promocionan los 3 primeros y con esta victoria el Hércules ya le saca 6 puntos al cuarto, que es la Universidad de Alicante. De manera que, bueno, me atrevería a decir que no es que esté encarrilada la promoción, pero que ya está bastante bien, ¿no? Son 6 puntos de ventaja, quedan 4 partidos. Y uno de ellos es un enfrentamiento directo, o sea que en fin, con no perder ese partido... Sí, tiene buena pinta, ¿verdad? Y luego, incluso ya pensando en el liderato, que en este caso no tiene tantas ventajas como en segunda B, porque no te ahorra eliminatorias, pero sí que se supone que compites contra rivales más asequibles, ¿no? Compites contra los que hayan quedado terceros de otros grupos. Pues estamos a 2 puntos del Jove, como te digo, y precisamente jugamos contra el Jove esta jornada, y además jugamos en casa, en el Samaratch. Es el sábado a las 4. Animo a todo el mundo que vaya, ¿no? Yo sé de buena tinta, ¿no?, que muchos herculanos van a ir allí a apoyar al Hércules B. Y bueno, pues el Hércules tiene esta ocasión de ponerse líder, de la categoría. Sería solamente a falta de 3 jornadas, ¿no?, para que termine la competición, que podría ser, si no definitivo, bastante importante. Bueno, respecto al Juvenil B, el Juvenil A ya terminó la temporada, desgraciadamente descendió de categoría nacional, de división de honor. No obstante, el Juvenil B sigue con su temporada prodigiosa, sigue paseándose en la Liga Regional, con bastantes opciones, ¿no?, con todas las opciones, diría yo. Y bueno, pues ganó una vez más al Novelda, en el campo del Novelda, 0-3, y está líder con nada más y nada menos que 15 puntos de ventaja. Yo no sé, Javier Rubio, especialista previsor, ¿no?, de la temporada, ¿crees que van a acabar primeros? Yo creo que van a acabar primeros. ¿Te aventuras? Yo creo que van a acabar primeros. El problema es que con el descenso del División de Honor, poca cosa les sirve yo ser campeones de Nacional. Si estos descienden, si el División de Honor descienden, yo no sé si estos pueden ascender y recuperar me extraña, ¿no? Eso ya lo sé, porque es una cosa que siempre me planteo con los filiales. Cuando descendió, claro, el Villarreal, si subió, claro, el Villarreal B, el Sevilla Atlético. Tenemos que enterarnos de esto para el próximo programa. A mí programa, yo siempre me he perdido en esos temas, ya legales de ascensores. Tenemos que enterarnos. Hombre, yo, a ver, por lógica, sí que deberían de dejarnos. Si entiendo que un equipo no puede ascender si tiene otro por encima, ¿no? Pero si ya no está, si el juvenil ha descendido, ¿por qué no se va a dejar de ascender al Juvenil B? Pero bueno, nos vamos a enterar. Haremos, ¿vale?, la semana que viene. Haremos la consulta pertinente, sí, a la Federación Valenciana, y que ellos nos expliquen. Y si está mal, como lo han dicho ellos. Correcto, sí, claro, no será nuestra culpa en ningún caso. Ahí está. Efectivamente. Y luego, respecto al cadete y al infantil, como sabes, siempre juegan contra el mismo rival en todas las jornadas, y en este caso nada más y nada menos que contra el Elche. Jugaban el derbi, ambos equipos. El cadete empató a 1 con gol de Sergio Baguena, que se adelantó en el minuto 29, luego empató el Elche. El cadete va a tener un final de temporada un poquito complicado, porque está solamente un punto por encima del descenso, a ver si tiene mejor suerte que el juvenil A. Y sin embargo, el infantil del Hércules, todo lo contrario, le metimos nada más y nada menos que un 4-2 al Elche, que está bastante bien, ¿verdad, Javi? Además, el Elche estaba por encima del Hércules, y ahora nos hemos acercado un solo punto del Elche. Estamos séptimos en la clasificación. Y decir que felicitar sobre todo a Nelson Díaz, que metió un hat-trick. Meterle un hat-trick al Elche siendo infantil, que son 10 años o por ahí, ¿no? Infantil son 12, 11, 12, 13. Pues con 12 años meterle un hat-trick al Elche. Me atrevo a hacer un delibasic al Elche con 12 años. Me atrevo a aventurar que no había un chaval más feliz en el mundo ese día que Nelson Díaz, ¿no? Y el cuarto del partido, el 4-2, lo metió Joel Navarro. También, dicho sea también. Bueno, pues nosotros vamos en estos 13 minutitos que nos quedan de programa, que la verdad es que hoy nos hemos enrollado aquí hablando de un poquito de todo. Vamos a hablar de ese partido que enfrenta el domingo a las 12 al Hércules frente al Lleida. No sé qué te parece el horario antes de que... Pues mira, me parece muy mal, y me parece muy mal por lo que a mí me toca, porque verás, me lo voy a perder el partido, porque yo desde hace ya bastante tiempo tenía planificado este domingo ir a ver los Moros y Cristianos de Alcoy. Ya sabes que yo soy de Alcoy, aunque haya crecido toda la vida en Alicante y sea del Hércules, y Alcoy ya no me importa un bledo, pero soy de Alcoy. Y claro, como este domingo jugábamos contra el Lérida, digo, bueno, pues ya que no es un equipo balear, pues el partido lo pondrán por la tarde, ¿no? Al menos esto fue lo que pensé allá hace varios meses cuando planifiqué este día. Iban y me lo ponen por la mañana. Yo pensaba, oye, pues llegaría y estaría aquí ya por la tarde a las 6, ¿no? Si me lo ponen a las 5, pues bueno, un poco apretados, pero llegaré igual y tal. Pero claro, a las 12 ya, así que me pillé absolutamente fuera de juego. Así que me voy a perder este partido, Javi. Te vas a perder la victoria del Hércules contra el Lleida, que veremos cómo acaba la jornada con ese partido. Desde luego es un enfrentamiento directo contra el equipo catalán. porque ahora mismo está por delante del Hércules en la clasificación. El Lleida, si no me equivoco, es quinto con 50 puntos. Eso es, tiene 50 puntos, es quinto. El sexto es el Badalona con 50 también. Y el Hércules es séptimo con 48, ¿no? Al final está todo muy apretado. Ahora mismo estamos ya soñando con esa playoff que está muy, muy, muy difícil, pero no imposible del todo. Pero la clasificación para la Copa sí que está al alcance de la mano, porque al final una victoria frente al Lleida te pondría por delante, le pasarías, le pondrías por un punto por encima, le ganarías el Golaveras, importante eso también, a un equipo, el Lleida, que la semana pasada consiguió la victoria frente al Valencia B por 3-2, pero que hasta ese partido llevaba 3 derrotas consecutivas. Al final son 2 victorias en los últimos 5 partidos, 2 victorias, 3 derrotas, está un poquito irregular el equipo catalán. Tuvo ahí una racha de 3 victorias seguidas que le aupó un poquito arriba y meterse ahí en la parte alta. Vendrán ex-herculanos como Aitor Núñez, no sé si te acuerdas del lateral derecho del primer año en segunda B. ¡Ay, que, sí! ¡Qué malo era ese! Se fue por Rafita, se fue al Eldense, luego estuvo en el Rayo Majadahonda, ahora está en el... Pues no sabía que seguía jugando en el segundo. En el Eldense, ahí en el Eldense, en el Lleida, y Carlos Lázaro, que supongo que también está por siempre de Lázaro, sí. También está por ahí. Buen medio centro, En el Lleida, y bueno, no sé qué opinas del partido. Tenemos 10 minutitos para antes de que acabe el programa, así en líneas generales. Espero que ganemos, o que espero que no sea que sea un partido aburrido, ¿no? Para que no me pierda nada del otro mundo, pero evidentemente espero que ganemos, como siempre espero del Hércules, lo seguiré por la radio desde Alcoy. A ver, el otro día, fíjate, Javi, te vas a reír a lo mejor un poco de mí, llevamos 4 años en Segunda División B y el otro día por fin me entendí cómo funciona lo de la Copa del Rey en Segunda División B. Para quien no lo sepa, que sé que yo no soy el único, son los 5 primeros los que se clasifican para la Copa del Rey sin contar los filiales, por lo tanto en nuestro grupo serían los 6 primeros porque Villarreal B está ahí arriba. Y luego también los 2 mejores entre los sextos y los séptimos de todos los grupos, ¿no? Por lo tanto, siendo séptimos o octavos, podríamos ser también clasificarnos para la Copa del Rey. Algo que yo creo que no ilusiona especialmente a nadie de la afición, ¿no? Que todos contábamos con que, bueno, esta temporada íbamos a luchar por el liderato, como mínimo nos íbamos a meter en playoff. Pero que sí que es importante, yo creo, sobre todo para la directiva, ¿no? Porque les vuelvan a tener la suerte, ¿no? Que hemos tenido estos 2 últimos años, les vuelva a tocar un Elche o un Barça y vuelvan a hacer una gran taquilla, ¿no? En fin, como te digo, a ver, creo que lo comentábamos al principio del programa, ¿no? Y coincidimos los dos, creo que lo tenemos bastante en chino, ¿no? La promoción, evidentemente lo tenemos ahora mejor que hace 2 semanas, pero hace 2 semanas lo teníamos prácticamente límite y ahora simplemente lo tenemos un poquito mejor, ¿no? A ver, motivos para el pesimismo, pues precisamente que tenemos lo que comentaba, ¿no? Tenemos 5 puntos el Cornellà más el Golaveraje, solamente quedan 4 partidos, de manera que el Cornellà no podría ganar más de 2 partidos que lo quedan, y encima tenemos varios equipos en medio, como son el Lleida y el Badalona, ¿no? Motivos para el optimismo, pues que el Cornellà no está muy allá, ¿no? Empató el otro día contra el último, que fue un tropiezo bastante grave, y que jugamos contra el propio Lleida, ¿no? Este domingo, y por lo tanto podemos adelantarle. Así que, en fin, yo me vuelvo a remitir a lo de antes, ¿no? Creo que el Hércules tiene la obligación de intentar hasta el final, ¿no? Ya que hemos hecho la cagada de temporada que hemos hecho, pues que mínimo no que lo intenten hasta el final, ¿no? Por el escudo que llevan, ¿no? Y porque somos el Hércules. Y también por el tema de reivindicarse, ¿no? Algunos jugadores, ¿no? Por el tema de que, bueno, pues creo que casi todos los jugadores del Hércules tienen que ganarse su continuidad, ¿no? Aquí el año que viene y bueno, pues les quedan estos 4 partidos, ¿no? Ya no les queda más, ¿no? De temporada. Así que, en fin, estamos hablando de que el equipo psicológicamente está bien, de que por primera vez en la temporada, ha enganchado 2 partidos seguidos jugando algo, y que sin mostrar un gran nivel maravilloso, ¿no? Que evidentemente pues creo que está descartado que lo veamos esta temporada, ¿no? A un gran Hércules. Sí que es verdad que es un equipo que por lo menos nos transmite algo, ¿no? Que ya es más de lo que llevábamos haciendo. Y por primera vez en la temporada te diría que ante un buen rival como es el Lleida, creo que es un partido para pensar que somos favoritos, ¿no? Que somos bastante favoritos, ¿no? Y que lo normal es que lo ganásemos, ¿no? Y que creo que es un partido que, en fin, si tenemos alguna remota posibilidad de clasificarnos en el playoff, pues pasa por ganar, ¿no? Por ganar a este equipo, porque como tú bien dices, es un rival directo, y si no lo ganamos, el propio Lleida se te va a 5 y el Cornellà se te puede ir a 8. Sí, si no ganas el domingo, aunque sea empatar, ya toda la emoción y esa calculadora científica, calculando raíces cuadradas, derivadas, para ver si nos daba para el playoff. Todavía nos podría dar para la Copa. eso sí, pero para la promoción ya sí, imposible. Sí, no, pero al Hércules no le vale otra cosa que no sea la victoria. Y decías tú, el coreano está muy bien, además se la juega a su calendario, aunque parezca asequible, se la juega contra el Tarajo, con el Baleares, sí, con el Sí, equipos que están luchando por no al defender. Final aquí todo el mundo se la juega y habla de la igualdad del grupo tercero, porque el Hércules está a 5 puntos de playoff, el playoff lo marca el cuarto, que es Cornellá, con 52 puntos, pero es que si nos vamos al grupo 1, el Racing de Santander es cuarto con 64 puntos, ahí ya nos olvidaríamos de esa opción de playoff. En el grupo 2, el corte de playoff lo marca, creo que era el, a ver si lo tengo por aquí, el Rápido de Bouzas con 56 puntos, y en el grupo 4 es el Extremadura con 54, si no me equivoco. Sí, 54 puntos. Al final, aquí están 52. Es el grupo... El peor, ¿no? No sé decir el peor, el más barato, sí, el más igualado. Porque al final, en esta categoría hemos visto los resultados y esta semana siempre tiene todo 0-1, 1-1. Es increíble con la temporada que hemos hecho, con el desastre de temporada que hemos hecho, que todavía tengamos posibilidades, aunque sean remotas, que todavía tengamos posibilidades de... En una categoría más seria esto no sería así, ¿no? El Hércules estaría ya desbancado desde hace tiempo, ¿no? De todas maneras, habrá que ver, porque aunque tengas el Golaveras, son 5 puntos más el Golaveras con el Cornellá, habrá que ver en situaciones de posibles triples empates, ¿no? Que es una opción que tampoco es descabellada, teniendo en cuenta que hay 3 equipos en 2 puntos. ¿Por qué no pensar en esa posibilidad? Y ahí ya habría que hacer como una liguilla, ¿no? Entre los 3 equipos implicados, quién ha ganado más partidos. Sí. Ahí yo no sé cómo saldría el Hércules, porque empató con el Cornellá uno y perdió otro. Con el Badalona empató los dos. Con el Lleida empató uno y podría ganar este. Bueno, ahí ya es un poco de todo. En cualquier caso, tienen chino. Tiene que ganar todos los partidos y que sus rivales se dejen... Ya no solo dependes de ti mismo de ganar 4 partidos seguidos ahora, más los 2 que llevas, que sean 6, sino que también dependes del rival de que se deje la mitad de los puntos en juego. Muy difícil, pero bueno, peores cosas han visto. Esto es fútbol, ¿no? Fútbol, sí, es fútbol, sí, y tenemos, peores cosas han visto. Y además, tenemos la obligación de creer hasta el último día, ¿no? Y intentarlo, claro. Me he levantado hoy muy optimista, como mensaje optimista, ¿sí? Y en tono más de broma. Yo creo que este sería el año que más cerca está el Hércules del ascenso, porque como se meta en playoff ahora mismo, llegaría lanzado, ¿no? Al final siempre se dice que tienes que llegar bien. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hablamos de lo de siempre. Siendo cuarto es complicado, ¿no? Ascender. Pero bueno, sí que es verdad. Sería un subidón de la harina que no se lo esperaría a nadie, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, igual es un poco de broma. Yo aquí vendiendo un poco la moto. Si alguien me la quiere comprar, quedamos un día y yo se la vendo. Encantado. Además, habrá que tener en cuenta esa posible baja de Paul Bueso, que el otro día se retiró lesionado. No parece que sea nada grave. No, son molestias. Yo creo que será duda hasta el domingo y veremos a ver. Lo que sí es verdad es que en relación al horario, el Hércules juega a las 12 y el Cornellá juega a las 5. O sea que en caso de ganar incluso el Badalona, el Cornellá puede salir a jugar frente al Peralada en casa, en el Cornellá, jugándosela mucho. Y ahora mismo el Cornellá tiene mucho que perder. Quizá el Hércules y Badalona o Lleida son equipos que no tienen tanto a perder porque vienen de atrás y ya prácticamente dan las temporadas por perdidas, pero el Cornellá se ha visto arriba y ahora sí que tiene algo que perder. Sí que lo ve, lo tiene en la mano y se le puede escapar. En realidad, Javier, el Cornellá saldrá más presionado al partido si el Hércules pierde, porque al Cornellá lo que le interesa es que no gane el Lérida, que es el que tiene más cerca, claro. Sí, yo creo que el Cornellá, yo creo que cualquier resultado que sea por la mañana, es verdad que si gana el Lleida le va a presionar más, porque sí que va a perder esa posición, claro, de playoff. Pero, sí, a lo mejor el empate. Pero ver al Hércules a tan solo dos puntitos al Lleida, pues yo creo que eso sí que les afectará bastante. Y veremos cómo se da la cosa. No sé si tienes que comentar algo más del partido del domingo o nos vamos ya hacia... No voy a comentar mucho más porque, como te digo, me lo voy a perder. Así que voy a que ganemos y que el martes me contéis que hemos ganado. Bueno, pues ojalá sea así. Nosotros vamos al cierre y ahí, ahora hacemos nuestra porra. Por supuesto. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirnos tenemos que hacer nuestra típica porra, como siempre. Nunca la acertamos. Bueno, sí, yo la acerté un día, pero no me dejaste decir ese resultado. Yo llevo dos ya. ¿Llevas dos? Nada menos que dos, sí. Bueno, a ver si aciertas una tercera, ahora que estamos en racha. Me vas a dejar que deje que las damas le lo digan primero, ¿no? Por supuesto. Porque hoy tenemos la intervención estelar de nada más y nada menos que Marisa Gallo, ¿no? La mítica jugadora de balonmano, ¿no? De aquel mítico Mar Alicante, ¿no? Que fue subcampeón de Europa. Y que, bueno, como sabes, yo aquí en esta casa tengo otro programa los viernes, ¿no? De la tertulia de política. Es una de las que participa, ya que es concejala, ¿no? Actualmente por el Partido Popular aquí en Alicante. Y me pidió como... Quien ha sido deportivo lo ha sido siempre, ¿no? Y siempre le quiere competir y me pidió si podía participar, ¿no? En esta tertulia. Le dije que por supuesto que sí. Y Marisa, que ha puesto un 1-0. Además, me ha dicho gol de Chechu. 1-0, gol de Chechu. bastante posible esa opción. Ya que has empezado diciendo la de Marisa, di también la tuya, aunque te vayas a perder el partido. Le voy a poner un 2-1. ¿2-1? ¿Te atreves con los goles? Sí, venga, Chechu está que se sale ahora mismo. Y el otro se lo voy a dar. Venga, a ver si meto un gol Torres ya de una santa vez. Jaime, que lo veo por ahí, 2-0. 2-0 dice Jaime. Yo voy a decir, está dicho 1-0, está dicho 2-1, está dicho... Vale, a decir 3-1. Bueno, 3-1, que te sí. Te he dicho los goles, ¿eh? A ti también te toca. 3-1 va a marcar Moja, va a marcar Juli y va a marcar Miñano. Bien. Y del Lleida va a marcar. Del Lleida va a marcar Javi López. Ah, mira, te atreves hasta con lo. Yo no he dicho quién va a marcar el del Lleida. Es que no me lo sé quién juega. Venga, sí, va a marcar Aitor, que tendría una guasa. Pues. Fantástico. Sería lo típico, ¿no? La maldición del ex. Bueno, David. Hoy hemos echado de menos a Miriam, pero ojalá el martes que viene estemos los tres hablando de una nueva victoria del Hércules. Pues y, sí. Y como siempre, yo no es por nada, pero que te pierdas un partidazo el domingo. Pues hombre, yo me conformo con ganar el Hércules, si te digo la verdad. Igual que sea un partido bueno o malo, que ganemos robando. Bueno, pues el martes volveremos, esperemos hablar de una victoria, la tercera victoria seguida del Hércules, la primera vez en toda la temporada que lo conseguiría. Nos escuchamos en Hoy Radio 4G, Hércules y Punto, el programa de Asociación de Herculanos. Gracias a todos los que habéis estado al otro lado y gracias a Jaime Martín y los controles técnicos. Hasta el martes. ¡Adiós!